todos estamos desgastados, cansados, aburridos de la corrupción, el narcotráfico, el aprovechamiento. Pero así, con estas voces, con este tono y con este aprovechamiento, no vamos a llegar a ningún lado, a ninguno. 6:56, titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. En Mazda existe un espíritu que nos lleva a superar cualquier desafío y hoy nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad. Visita nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda. En Mazda existe un espíritu que nos lleva siempre adelante, que hace que cuando nos enfrentemos a un nuevo desafío, busquemos superarlo y nunca darnos por vencidos. Hoy en nuestras salas de ventas y centros de servicio, nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad para reencontrarnos. Visítanos en nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en www.mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM está pasando en la FM. Saludo cordial a todos los oyentes que hasta ahora nos sintonizan por la 98.5 de la FM. Soy Lina Cárdenas y les doy la bienvenida a la información más importante de las últimas horas en Cali y el Valle del Cauca. Pero antes, información y servicios en la FM. Pico y placa para los vehículos particulares en Cali hoy 23 de junio es para las placas terminadas en 7 y 8. Recuerden que la medida va de 6 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Pico y cédula para las diligencias en Cali es para los documentos terminados en número impar 1, 3, 5, 7 y 9. Las noticias de Cali. Esta semana la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Seguridad y Salud, inició un proceso de investigación en contra del hipermercado Al Costo de la Paso Ancho, ubicado al sur de la ciudad. Las indagaciones buscan establecer si la tienda cumple con los protocolos de bioseguridad necesarios para poder operar debido a los hechos ocurridos el pasado viernes durante el primer día sin IVA, en donde se presentaron aglomeraciones y el incumplimiento de las medidas sanitarias por el COVID-19. Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró a través de su cuenta Twitter que, de acuerdo a las investigaciones, si se encuentra alguna fisura, se evaluará el cierre por 9 días de Al Costo, así como se hizo con la Galería de Santa Elena, la plaza de mercado más grande de la ciudad, debido a los altos niveles de contagio. Las noticias del Valle del Cauca en la FM. Con 90,000 pesos, un concejal del municipio de San Pedro Valle trató de sobornar a dos policías para evitar ser multado por incumplir el toque de queda y conducir ebrio. Los hechos sucedieron en la urbanización Balboa del municipio de Buga, en el centro del Valle del Cauca, cuando dos patrulleros de la seccional de tránsito